Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de la Contratertulia. Vamos a grabar hoy martes 21 de octubre. Esta es la 159ª edición de la segunda época de la Contratertulia y este programa es la tercera parte, la trilogía de sobre los incendios, ¿no? Ya sabéis que como tenemos además una estrecha relación con el tema, alguna gente de este programa, pues empezamos haciendo un programa sobre los fuegos que se nos quedó cortísimo, amenazamos con hacer tres y hemos cumplido nuestra promesa. En el programa de hoy, aparte de los tres tristes contratertulianos más asiduos por aquí, como Paulo desde Hola, Vallecas, hola, hola. Redín desde el centro de Castilla Buenas tardes, Andrés. y yo, León, desde la Sierra de Gredos, tenemos hoy a tres invitados más. Desde el norte de Castilla tenemos a Ana. Hola, buenas noches. Bueno, que Ana pertenece al operativo antiincendios de la Junta de Castilla y León, ¿vale? En concreto, ¿no? Desde una torreta de vigilancia y tal, luego la hará. Tenemos también desde, en este caso, el este de Castilla, desde Soria a David. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy bien, desde un pequeño pueblo de Soria, luego hablaremos con David. David, pues, es un pastor, viven allí, es una pareja que son pastores de ovejas, ¿no? Y se han establecido en el campo con el ganado no hace demasiado tiempo y nos va a hablar sobre eso, sobre lo que hablan del campo vaciado y de cosas que, alrededor, ¿no? Desde una experiencia, desde luego, desde primeras personas. Y luego tenemos aquí a Espertellu. Que diga algo para Hola, que hay ¿cómo están? un personaje docto en el comunal. No me jodas, que no me cago en Ross. Bueno, un aficionado Mal, a eso Soria lleva. que se ha interesado sobre el comunal y la presencia de el comunal por las tierras ibéricas. Y entonces hablaremos sobre ello porque también la propiedad de la tierra tiene muchísimo que ver con todo lo que ha pasado y sobre todo, y con la situación actual de despoblación gravísima y aguda del campo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas seis personas, que muchas somos para un programa, vamos a cometer el tercer programa de incendios de la Contratertulia y empezamos directamente y va a empezar Ana. Que además se puso en contacto con nosotros, ¿no? Porque escuchó algunos de los programas de incendios y nos apuntó algunas de las cosillas como que no se habían tratado, cosillas tal. Entonces, lo mejor es que lo diga ya directamente. Y bueno, como además es miembro del dispositivo, ¿no? De Antiincendio Castilla, pues tendrá cosas que decir. Y entonces, Ana, empiezas tú el programa de hoy. Venga, de acuerdo, pues voy a ello. Yo quería hablar sobre todo, bueno, quiero hacer una serie de anotaciones sobre las cosas que sí que me parecía que faltaban en los programas anteriores, y es el tema de las responsabilidades, por un lado, políticas y yo entiendo que penales de los principales responsables de la Junta en este asunto. O sea, tanto del presidente de la Junta, el señor Mañueco, como del consejero de Medio Ambiente, Suárez Quiñones, como del director de Patrimonio Forestal, José Ángel Arranz. Bueno, esta gente, ya lo hemos visto, no ha dimitido, ni piensa dimitir, claro, y ya de responsabilidades penales, pues nadie habla. Esta gente ahora mismo está preparando ya el presupuesto, ya han dicho que van a destinar muchísimos millones a medio ambiente, que están gestionando ya las ayudas para los afectados y parece que aquí queda todo. O sea que esto yo creo que es una de las cosas que me gustaría que se debatiera un poco, cómo veis vosotros, cómo se les podría exigir, sobre todo las responsabilidades penales. Yo creo que después de las 140.000 hectáreas quemadas, las cuatro personas muertas, los pueblos que han quedado abandonados a sus suertes, gente que ha perdido absolutamente todo, que ha perdido la casa, el oficio, el beneficio, pues algo tendrán que decir al respecto. Eso por un lado. Y luego yo creo que está, por otro lado, la responsabilidad del operativo. Y digo esto porque hemos sido incapaces. No solo ya de hacer un análisis de la situación y ver cuál era la medida que podíamos tomar para hacer efectivo todo aquello que pedimos, que es un operativo que esté en condiciones, que esté bien coordinado y que dé respuesta a los incendios que se presentan, sino también, bueno, pues a mí me parece que se ha perdido una oportunidad de oro. Creo que se tendría que haber convocado al poco tiempo de haber sucedido todo esto, a finales de agosto, por ejemplo, una huelga general que hubiera parado todo el operativo. Esto no se ha hecho porque primero no hay un análisis previo de cuál hubiera sido las medidas a adoptar, y luego pues esto que veo al operativo como muy tibio y muy cortoplacista, y que no ve más allá de sus narices. Todo el mundo está esperando a la plaza, que ahora se van a adjudicar en breve, y entonces yo no sé si es miedo, es sencillamente falta de pues esto de conciencia o qué, pero me parece que tenemos una responsabilidad enorme en este asunto, el no haber sabido plantear algo contundente que les obligue a tomar decisiones. La primera, para mi punto de vista, la dimisión, o sea, no debieran estar ahí desde hace tiempo. Y segundo, pues que se hagan cargo de sus responsabilidades y que paguen directamente, que paguen con lo que tengan que pagar. Creo que los sindicatos son un escollo que no sé cómo plantearlo. Ciertamente me parece que en vez de ser la punta de lanza de la lucha de los trabajadores, son desde hace décadas y décadas el muro de contención donde se estrellan todas nuestras expectativas y todas nuestras luchas, y debiéramos sacudirnos ese yugo, el yugo de los sindicatos, que lo único que hacen es vendernos y a cambio pues obtener sus prerrogativas, sus liberados, sus subvenciones, sus privilegios en definitiva. Básicamente es esto lo que quiero plantear, y quiero acabar con una buena noticia. Bueno, buena noticia, o sea, me parece que nos tenemos que organizar desde la base, con lucha directa, con acción directa. Y últimamente pues se le está haciendo un nudo al señor Suárez Quiñones, porque estamos pendientes de su agenda, y allá donde aparece, pues aparecemos un pequeño grupo que le recordamos que tiene que irse a su casa y que ha hecho una gestión pésima de los incendios de este año. Y me gustaría que estos grupos crecieran en autonomía, crecieran en independencia y en acción directa. Y esto es lo que quiero plantear. Luego, si hay alguna intervención más y en el debate se puede entrar de alguna manera, pues entraré. Me gustaría, antes de nada, Ana, una pregunta. Cuando el Quiñones del que hablas, ¿cuál era su cargo? Es el consejero de Medio Ambiente, uh-huh, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la Junta de Castilla y León. Uh-huh. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Dale, León. Sí, si no dice nadie nada. Sí, bueno, pues yo lo primero decir de las cosillas que ha planteado Ana, que el tema de las responsabilidades políticas y penales, ¿no?, que son cosas diferentes. Por un lado, las responsabilidades penales, pues me imagino, bueno, digo yo que si hubiera alguna, habrá gente que denunciará eso y que intentará llegar, pues igual que van a hacerlo ahora con Mazón en el tema de la Dana y con cosas así, aunque bueno, la legislación, claro, la han hecho ellos. Y normalmente pues tampoco es tan fácil, ¿no?, hacer esas cosas. Y las responsabilidades políticas, el tema de pedir dimisiones, yo entiendo que haya gente que lo pida, pero a mí personalmente es una cosa que me parece que es una cosa que no me va en ello, porque es una cosa en la que sobre todo quien se mete pues son los que luego concurren a las elecciones y esas cosas, ¿no?, autonómicas, generales y lo que sea, que es como la lucha de los politiquillos que quieren su cachito, su quesito, su ración del Parlamento, ¿no?, que quieren tener presencia y se pelean cuando están en la oposición, cuando están en el tal, piden dimisiones unos a los otros, luego los otros a los unos. Entiendo que esta gente, claro que es incompetente, pero es que desde el punto de vista yo que mío y de mucha gente, bueno, no tanta, pero o sea, me refiero, no creo que vayan a poner a, o sea, que realmente es que esa gente no tenía que estar ahí porque este sistema no tenía que funcionar, esa gente que supuestamente nos representa, no nos representa por algo, hay gente que no ha votado en nuestra vida, entonces yo realmente, pues eso, el pedir la dimisión de uno de otro, creo que no, tampoco, no es que vaya a solucionar nada, es que, vale, que sí, que, pues que si dimite, vale, y si no dimite, pero que es algo en lo que yo creo que no hay que quemar energías, y porque lo veo como una lucha política, pero política en el mal sentido de la palabra, de lo que es la política, se puede decir, de institucional, de la prensa, la política partidista y la política democrática. Entonces yo por eso a mí me parece que han demostrado desde luego su incompetencia absoluta y algunos rayando pues eso con la negligencia criminal en este caso y en otros como en la DANA y tal, pero yo es lo que pienso sobre este tema, no sé si alguien tiene algo que decir al respecto. ¿Alguien quiere aportar, Espertellu o David, queréis comentar algo? Pues, bueno, yo sí, a ver, si se trata de... Yo tengo la impresión de que los últimos años, incluso décadas, ¿se me oye bien? Se te oye relativamente, aceptablemente bien. Pues, básicamente, el discurso ciudadanista se ha impuesto por doquier, o sea, por todas partes. O sea, el discurso este que de esta gente a la que antes llamábamos los recuperadores, ¿no?, de la izquierda. Un término, desgraciadamente, que cayó en desuso, pero que habría que volver a actualizar. Y, si se quiere acabar de alguna manera con el ascendente que tienen los sindicatos, con esa respetabilidad que tienen, con esa capacidad que tienen de manejar los conflictos y de infiltrarse en ellos, recuperarlos y llevarlos a su antojo por donde ellos quieran, pues entonces habría que acabar un poco con esa ideología de la gestión. Ese quejarse únicamente por la gestión que hacen estos políticos, aquellos porque unos son corruptos y por otros no. Eso de alguna manera, porque los sindicatos estos es lo que hacen ahora mismo, lo llevan todo por ahí, o sea, por lo que se puede solucionar dentro de los parámetros, creo yo. De todas formas, también hay que entender que la gente y todos en general estamos en un nivel de lucha ahora mismo que poco que se diga, aunque sean esos términos, saben que ser realistas, está bien. Pero bueno, supongo que llevarlo más allá pasaría un poco por ahí, ¿no? Por reventar esa idea de que es que aquí lo que falla es una manera X o Y de gestionar el capitalismo y el Estado, ¿no? Creo yo. Eso, de eso acaba el poder de los sindicatos también, conflictos. No sé. Sí, bueno, un poco yo lo decía porque es como la idea esa de estos son malos gobernantes. Entonces nos quejamos porque son malos gobernantes, pero queremos buenos gobernantes, ¿no? Como si hubiera gobernantes buenos y malos. Entonces, lo igual los hay peores y menos peores, pero nosotros desde luego no vamos por ahí, no entramos en eso, porque claro, aquí me imagino que aquí en este programa estamos participando gente que digo yo que no pensaremos todos igual ni mucho menos, pero cuando se pretende, pues se puede decir una superación revolucionaria del sistema, ¿no? Y una autogestión generalizada, pues el camino de pedir mejores gobernantes no nos parece a algunos el camino adecuado para, se puede decir, nuestros fines. Que otra cosa es que en cada momento, tal, pues si se paran cosas así, como bien ha dicho Espertellu, es normal que la gente esté quemada y quiera que caigan las cabezas a las que ve responsable de su desgracia, por supuesto, comprensible totalmente. Que el señor Martínez Almeida declaró hace no muchos años aquello de seremos fascistas, pero sabemos gestionar. Bueno, pues no sé si lo uno ni lo otro, los dos, ambas opciones son correctas o cuál. Bueno, hombre, yo entiendo que es verdad que al fin y al cabo es caza menor, pero no puedes dejar de ser una satisfacción esta gente que su vida es trepar y chupar del bote y colocarse, pues si se le puede apear a alguno del púlpito, sabemos que en menos de lo que se tira un pedo un cura flatulento va a haber otro en la misma poltrona chupando del bote. Pero bueno, por lo menos yo que sé, no deja de ser un pequeño alivio y a lo mejor un mínimo. Evidentemente, el que venga detrás pues va a hacer la misma mierda porque es exactamente con mayor o menor inutilidad. Igual en vez de estar ejerciendo en los placeres carnales previo pago mientras en un reservado de un restaurante en Valencia mientras se ahoga la gente por centenares o estando, yo que sé, en Los Toros en Gijón donde estaba este hombre, quiero recordar, o algo por el estilo, pues le pillan en misa o en capilla o yo qué sé, o con sus hijos viendo una película de Disney. Pero lo gordo va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Que son los facilitadores aquí del chuposterismo de todas las contratas, de las empresas, de las privatizaciones y del puñetero capitalismo en su máxima expresión. Pero bueno, pues también no está mal, porque de lo mismo que al final aquí nos alegramos y jaleamos de que se hubiera suspendido la etapa final de la vuelta sabiendo que eso no va a traer el final del sistema socioeconómico imperante, pues a lo mejor también una pequeña cabeza a los Salomé ahí en la bandejita, pues del mañueco es que del turno, pues no estaría mal. Pero bueno, que no debe ser el objetivo, sino simplemente un método de intentar coger un poco de ánimo y de moral en un camino largo y lleno de derrotas y de fracasos. Que un momento, que quiere Ana intervenir. Dale, Ana. Sí, desde luego que no estoy yo por la labor de la tarea ciudadanista, y que no me parece que unos vayan a hacer una mejor gestión que los otros. El propio operativo tiene sus contradicciones cuando se pide, como se hace, porque lo he oído, lo de un operativo 100% público. ¿Esto qué significa? Que porque el operativo sea 100% público, o sea, dependa de una administración, en este caso de la Junta de Castilla y León, el operativo va a funcionar mejor. Si los que gestionan el asunto son unos patanes y unos ineptos y unos inútiles, como lo han demostrado por activa y por pasiva, el operativo no va a funcionar igualmente. O sea, cuando pedimos un operativo 100% público, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que queremos tener una plaza fija para toda la vida? Esta petición también es un poco extraña, ¿no? Quiero decir que bueno, que contradicciones tenemos todos, pero ciertamente cuando la gente no funciona, lo que tienen que hacer es desaparecer. O sea, sin más, que se ponen otros, ya lo sabemos. De hecho, las últimas concentraciones y movilizaciones que se están planteando, hay una, por ejemplo, aquí el día 25 de octubre, la ha convocado Izquierda Unida con el apoyo de Podemos, están los sindicatos al completo, Actifil, Comisiones, UGT, CGT. Sabemos que ahora mismo todos están en campaña electoral. Está en campaña electoral el PP prometiendo presupuestos y ayudas, pero también está en campaña la oposición, porque ellos también quieren hacerse con su poltrona y con su asiento. ¿Va a gestionar mejor Izquierda Unida que el PP? Yo, francamente, lo dudo. A mí los políticos me parecen una panda de impresentables, todos. Entonces, bueno, pues creo que lo mínimo que se puede pedir es que cuando alguien no funciona, que se vaya a su puñetera casa. Es sencillamente una puntualización. Pues ahí queda esa opción. A ver. Por supuesto. León, si te parece, hoy, como es un día especial y tenemos muchos invitados, intentamos dejar que ellos aporten sus acotaciones. David o Espertellu, ¿queréis comentar algo? Y así ya cerramos un poco con el bloque referido a la cuestión de la responsabilidad. Por mi parte, me debo porque no conozco ni el sector ni la problemática de cerca, pero los razonamientos tanto de León como de Espertellu puedo compartirlos. Es decir, que un cambio de las cabezas visibles pueda ser a modo simbólico, pueda estar bien, pero claro, si eso no va a cambiar la dinámica, ¿hasta qué punto es algo útil? Uh-huh. Pero ya digo, como no conozco demasiado el sector, tampoco puedo aportar mucho. Vale, pues entonces, dale una cosa nada más. Que a nivel puramente táctico, lo que decía David, ¿no? Que de vez en cuando una victoria que dé moral, desde una sucesión constante de derrotas de no sé cuántos años que no se gana una batalla, pues siempre está bien tenerla. El caso es luego después conseguir que eso avance más. Pero sí. Vale, si os parece, pasamos ya al siguiente bloque, que ya llevamos 20 minutitos de programa. Y David, presentas tú las cuestiones que habías traído sobre el rural, la burocracia, las dificultades o facilidades de poblar esa España vaciada, que parece que la ha vaciado el aire. No se sabe muy bien quién. De acuerdo. Lo primero, muchas gracias por invitarme. A ti por participar. Yo lo que quería apuntar era, claro, que se habla mucho de, sobre todo este verano con el tema de los incendios, se ha hablado mucho de, sobre todo el tema de aquí falta ganado, las famosas cabras y ovejas bombero, que los pueblos están vacíos, que los pueblos están abandonados, pero claro, se queda ahí. Luego no se habla ni del porqué, ni mucho menos, como tú dices, de quién es, ha sido y es responsable, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, por contextualizar mi caso personal, nosotros llevamos para un año y dos meses casi en un pueblo de Soria muy pequeño, es un pueblo que fijos, aquí vivimos 10 personas, y que no seamos mi pareja y yo, el más joven creo que tiene 60 o 50 y muchos, de una población totalmente envejecida, y nosotros hemos estado aquí con un pequeño rebaño de ovejas. Nosotros, bueno, elaboramos quesos y llevamos tiempo buscando un sitio en el que poder instalarnos. Y claro, ya no solamente el estar aquí, sino el proceso para llegar aquí, te encuentras con una serie de problemas y de situaciones que no se hablan, pero que para cualquier persona que quiera, entre comillas, emprender en el rural, ¿no? En esa España vaciada, te lo comes, te das una de hostias hablando mal y claro, y que quiero decir que es importante que sale de por qué están las cosas como están. En nuestro caso, por ejemplo, el principal problema que hemos tenido, que yo creo que es el que tiene la mayor parte de la gente que se quiere meter en estos fregados, ha sido el tema del acceso a la tierra. Nosotros no somos propietarios, no hemos comprado nada, y siempre hemos buscado sitios en los que podamos acceder sin tener que comprar tierra, porque es prohibitivo. Claro, aquí ya entramos en el tema de los comunales, que después tratará Espertellu, pero claro, tú dices, me voy a un sitio en el que haya comunales, veo a ver cuáles son las condiciones, o bueno, en su defecto, si no hay comunales, pues yo qué sé, terrenos que sean del ayuntamiento, lo que sea. Pero claro, el problema principal es que no puedes, sobre todo en zonas que sean más aptas para ganadería o que ya haya algo de ganadería, porque por cómo está montado el sistema de subvenciones de la PAC, es imposible. Es decir, en tanto que las subvenciones se pagan por hectárea que tú coges, es decir, tú arriendas hectáreas o participas en un número de hectáreas de un comunal, claro, por hectárea te corresponde una subvención que puede ser más o menos jugosa en función del ganado que tengas. ¿Qué ocurre en zonas, por ejemplo, que nosotros conocemos un poco mejor, como puede ser la Sierra de Gredos, donde está León? Lo que pasa es que tienes pueblos que tienen muchísimas hectáreas de monte comunal o del ayuntamiento o de quien sea en estos momentos, pero no puedes acceder porque está todo cogido por un puñado muy reducido de personas que tienen un puñado aún más reducido de ganado, pero que cogen todas las hectáreas para cobrar una subvención tremenda. El caso más absurdo que vimos antes de acabar aquí fue en un pueblo de la Sierra de Gredos, muy cerquita de Tornavacas, en las que había de montes comunales, creo que eran en torno a 1.000 hectáreas, que estaban todas cogidas por dos hermanos que tenían 50 vacas entre los dos. Y cobraban de PAC cada uno, pues, no sé, 100.000 euros o 120.000 euros al año. Una barbaridad absurda. Pero claro, nosotros cuando llegamos allí decimos lo que queremos plantar nosotros, que es un rebaño pequeño para elaborar nosotros un modelo, pues, de venta directa, más familiar y demás. Nos dicen que directamente que nos vayamos, que no tenemos nada que hacer ahí. Y porque claro, ellos tienen cogidos todas las hectáreas, aunque tú quieras coger un porcentaje pequeño, no lo quieren soltar, porque no sea que les vayas a quitar la subvención o que les vayas a robar lo que tienen, etc. Y esto en todos los lados, sobre todo en sitios donde se ve mucha ganadería vacuna o incluso equina, porque claro, dan muchísimo más dinero por vaca o por caballo o yegua que te puedan dar por una oveja o por una cabra. Ese problema lo hemos encontrado en muchísimos sitios. Pero al final, donde hemos acabado, por ejemplo, es una zona en la que no hay ganadería desde hace 40 años y que hemos tenido la suerte de que los vecinos del pueblo formaron una asociación privada para comprar la mayor parte de los terrenos del pueblo, que son en este momento de los vecinos, pero no porque sean comunales, sino porque lo han puesto a nombre de la asociación. Pero bueno, el tema del acceso a la tierra yo creo que es el problema más gordo que se tiene ahora mismo. Pero no es el único. Luego, la parte administrativa burocrática, que sí que se habla más, o soy un poco más, pues eso, de la cantidad de papeleo que hay que hacer, pero también un poco que no se entiende cuando planteas un modelo diferente. Pues lo he dicho, nosotros hemos planteado un modelo de pequeño rebaño con elaboración para venta directa, que es un modelo que, por ejemplo, en otras zonas, como puede ser el País Vasco o Navarra, está más extendido y está más normalizado, digamos. Nosotros aquí, en nuestro caso, en la provincia de Soria, cuando lo planteamos, al poco de venir ya aquí y estar establecidos, claro, como he dicho, nosotros estamos en un sitio en el que los terrenos son de los vecinos, que lo han hecho con una intención de repoblar, de que venga gente, y por tanto lo que pagamos es muy poco y de pastos, de hecho, ahora mismo nada. El dato que hicimos es que la asociación de vecinos se hace cargo durante un tiempo, pero claro, por tanto, no nos hemos acogido, por ejemplo, a una subvención de incorporación como hace mucha gente, porque en nuestro caso ya había aquí una nave, ya había aquí los pastos, el único gasto gordo que tuvimos era el del ganado, y como en un rebaño pequeño, pues tirando de ahorros que teníamos, pudimos permitirnos. Pero claro, al poco de venir aquí, El veterinario de la Junta de Castilla y León para nuestra zona nos dice que le han llamado de un pez gordo, vamos a decir así, de ganadería de Soria, que quiere hablar con nosotros, que tenemos que ir a Soria Capital, que a nosotros nos queda a 70 y pico kilómetros, una hora y pico en coche, de trayecto de ida, que es muy importante, que quiere hablar con nosotros. Claro, entonces llegamos, digo, hostia, ¿qué habrá pasado? Que si, todavía no nos ha dado tiempo a hacer nada. Total, que llegamos y prácticamente lo que nos quería preguntar, y nosotros personarnos en persona allí, era que por qué no hemos cogido la subvención de incorporación, que por qué no cogemos la subvención, que es muy jugosa, que podemos tener acceso luego a otras subvenciones muy jugosas. Claro, nosotros a este hombre le planteamos lo que queremos hacer y no lo entiende. O sea, quiero decir que al final... ¿Cuál es, perdona que te interrumpa por aclararlo, qué es lo que no entiende, o sea, qué es la diferencia entre vuestro proyecto que os dificulte o que no encaje la idea de la subvención en él? Sí, nosotros lo que he dicho es planteamos una cosa pequeña, es decir, ajá, un pequeño rebaño al cual tú asumes la elaboración, en nuestro caso con los quesos, y asumes también la venta directa, es decir, te encargas tú de todo en lugar de lo que pueda ser el modelo más industrial de yo tengo ovejas o cabras de leche, yo vendo la leche para que la compren otros productores que luego elaborarán y está. Es decir, nosotros no vendemos una materia prima como es la leche, nosotros hacemos queso y lo vendemos. Pero claro, también es una cuestión de escala, porque cuando tú haces la incorporación, intentan, con el tema de que te van a dar dinero, de que es una subvención muy jugosa, claro, te ponen una serie de condiciones de cómo tienes que hacer las cosas, que al final acaba tirando siempre a que sea una explotación industrial, de tamaño grande y de economía de escala. Ajá. En nuestro caso, no lo queremos hacer. Y parece que eso, que cuando tratas con la administración, o no lo entienden o no lo quieren entender. Es una de las dificultades que nos hemos encontrado más, es decir, que se entienda qué es lo que queremos hacer. Porque como digo, en Navarra o País Vasco esto está más visto, pero nosotros que estamos en Castilla, aquí vamos, como no tengas un rebaño de 1000 ovejas y demás, parece que estás loco, no se entiende. Eso, por resumirlo, que creo que estoy entendiendo lo que planteas, básicamente sería como que si tu plan, si tu proyecto económico no es... netamente capitalista, no está basado netamente en obtener la mayor acumulación de capital posible en el menor tiempo con los menores recursos y maximizar todo el beneficio en la medida de lo que se permita, digamos que directamente la administración te penaliza favoreciendo a otros o no favoreciéndote a proyectos como ese, ¿no? Exactamente, es decir, si nosotros hubiésemos querido, por ejemplo, acogernos a una incorporación con el proyecto como lo hemos planteado, no sería posible, porque ya ellos te exigen, por ejemplo, un número mínimo de ganado o una productividad que determinan ellos. Es decir, viene todo, o sea, sí, te dan mucho dinero, pero viene todo con una serie de condiciones que estás abocado a hacer algo industrial y grande. Uh-huh. y no hay otra. Es el plan, ¿no? O sea, o vienes a hacerlo a lo industrial y a tener una economía extractiva y ultra productiva o directamente no tienes derecho a emprender, ¿no? A hacer una empresa, un proyecto, un proyecto económico. Básicamente. Uh-huh. Una cosa, tampoco se puede decir que busquen la ultra productividad precisamente con el tema de la PAC, porque hay una ley de la PAC que ya la he comentado ya hace ya muchos programas aquí, que yo cuando la conocí me quedé espantado, que es la siguiente. Cualquier ganadero, por ejemplo, puede ser que sus cuentas anuales pueden acabar de la siguiente manera. El 80% de su dinero ingresado venga de la PAC y el 20% de la venta de sus animales, por ejemplo. 80-20. Entonces, como eso, productividad me parece a mí que poca, ¿sabes? O sea, que te va la productividad. Y otra cosa, lo que ha dicho Pablo, que están dificultar los proyectos pequeños. De hecho, si pudiésemos mirar de manera retrospectiva al campo, el campo hace 50 años era eso, 60, 70 años, el campo era eso. Era mucha gente con menos ganado, con menos hectáreas de terreno agrícola, bueno, también según la zona, claro, pero era mucha gente asentada en el campo, viviendo con menos ganado porque le daba para ello. El tema de lo que ha comentado en las vacas, hay una cosa que se llama, a la hora de recibir subvenciones de la PAC, una UGM, es una unidad de ganado mayor. Por ejemplo, creo que una yegua, un caballo adulto es una UGM. Una vaca creo que es una UGM. Un ternero creo que es 0,6, pero a lo mejor una oveja es 0, no lo sé, mucho menos. Hace falta un montón de ovejas, me refiero. Entonces, que va por unidades de ganado mayor también parte de las subvenciones. Y por otro lado, cuando te haces una subvención, por ejemplo, las incorporaciones que suelen hacer siempre, pues los hijos, de los ganaderos hacen incorporación, primero incorporar a la mujer y luego al hijo que se hace mayor de edad, luego al siguiente que se está haciendo mayor de edad, porque claro, son jugosas las subvenciones y todo el mundo las quiere pillar. Estas subvenciones de la PAC, si haces una incorporación que se llama, creo que hay que tener unas 40 vacas. Puedes hacer media incorporación, pero claro, 40 vacas ya son 40 vacas. El dinero que te dan tienes que justificarlo. Que te dan igual, pues eso, una buena cantidad, casi 40.000 euros el primer año, 33.000 el segundo, pero eso te lleva a comprar maquinaria, que es lo que ellos quieren, comprar tractores, comprar maquinaria, y al absurdo de que bueno, pues eso, a lo que dices, entrar en todo el consumo de todo tipo de insumos, de maquinaria y de todo. Dinamizar, ¿no? Dinamizar el modelo económico o aparta, ¿no? Es como mercado, sí, sí. O aparta, mercadeas o estorbas. ¿Puedo intervenir? Interven, por favor, sí. Y después va Redín, que ha pedido el turno, pero bueno, como... Vale. Dale. Yo le quería preguntar a David cómo lograron zafarse de esto que les proponían. Y luego me hace gracia, ¿no? Porque se comenta que son precisamente las ovejas y las cabras las que en definitiva hacen una limpieza bastante más profunda de los montes, más que los caballos y las vacas. Entonces, definitivamente es que no quieren solucionar el problema. Eso es evidente. Pero sobre todo eso, preguntarle que cómo fueron capaces de sortear lo que les proponía este tipo. Sencillamente le dijimos que no nos interesaba. Y claro, sin más. No lo entendió. Nos tuvo igual, si no fue media hora, no sé cuánto fue, pero dándonos la vuelta como si fuese un concesionario de coches, ¿no? Pero que al grito de coge mi dinero, ¿no? Exactamente. Y nada, nosotros le dijimos que muchas gracias, pero que no, que lo teníamos muy pensado, que habíamos hecho nuestros números por nuestra cuenta y que teníamos muy claro cómo queríamos hacerlo. Y al final desistió y desde entonces no hemos vuelto a saber de él. Pero nos resistió muchísimo, muchísimo. Y claro, luego el tema que dices de las ovejas y las cabras, pues sí, en efecto, mucho se dice de que si las cabras bombero, que si son los que más limpian, pero luego, por ejemplo, en nuestro caso, ya digo, con pocas ovejas, es decir, no llegamos a las 50 en este momento, tenemos muy pocas ovejas, nos han caído 4 inspecciones el primer año. Pero ojo, y eso con ovejas, que se supone que es el animal con las que menos te cae, porque al fin y al cabo, las ovejas lo único que tienen así es los saneamientos de la brucelosis. Pero yo qué sé, nos ha caído inspección de identificación, de ver que estaban todas bien identificadas, saneamiento de brucelosis y de fiebre Q. Y hasta ni me acuerdo. Pero bueno, cosas absurdas que, claro, digo yo, joder, me llego a haber metido con cabras, por ejemplo, con el tema de la tuberculosis, y esta habría sido la de Dios. Es decir, que se dice mucho de sí, hace falta esto, hace falta lo otro, pero luego, a la hora de la verdad, en lugar de decir, vale, una enfermedad como la brucelosis en ovino, en Soria, ¿dónde estamos?, que está erradicada, ¿podemos prescindir de hacer este saneamiento? Pues no, te lo comes. De acuerdo. Adelante, Redín. Bueno, pues simplemente, como estáis hablando de la PAC lleva funcionando más de medio, pues más de 60 años, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces ha pasado por diferentes etapas. La primera etapa de la PAC era muy básica y era asegurar la producción suficiente de alimentos para Europa. Se supone que Europa salía de la Segunda Guerra Mundial, de hambrunas, hostias en vinagre, y esa fue la primera etapa, ¿no? Entonces se liaron a fomentar la producción y luego ha ido pasando por un montón de etapas. Luego se trató de mejorar, de mecanizar. En los 80 ya sería muy mítico ya recordar los tiempos de evitar el control de excedentes para evitar la bajada de precios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ha ido pasando y pasando. Luego llegaron otras que si empezara con temas de relacionar el fomentar prácticas más ecológicas en el campo, mierdas de esa, o lo de fijar población. Entonces, claro, la PAC es un montón de pasta, porque es que la Unión Europea, dentro del sistema capitalista, pues no deja de tener bastante, pues, por ciertas vertientes de planificación centralista, rollo socialismo de Estado, ¿no? Y la PAC es el mejor ejemplo de eso, que mueve una billonada de euros y no hay nada que ver con lo que ha pasado en España en los últimos 40 años con la PAC y bueno, pues cómo se crean unos grupos dependientes. Entonces, en teoría, desde hace 10 años o por ahí, tendría que estar ya más centrada, pues habían empezado a tener cuidado en que no acabara toda la pasta en los latifundistas, ¿no? Como pasaba por aquello de hacerlo por cabezas o por superficie, pero bueno, parece que la cosa no ha evolucionado mucho, ¿no? Y bueno, en teoría, ahora tiene que estar, a partir de hace un año o dos, en teoría ya entra una siguiente fase que andaba girando, ¿no? Y ya trataba de ser más ecológico y partió de risa. También se trataba de interesarse por los derechos de los trabajadores del campo, que bueno, pues eso, entonces pues eso, la PAC es un monstruo, que ha ido creciendo y que lleva funcionando, pues eso, unos 60 y pico años, que se dice pronto, y ha pasado por un montón de etapas y bueno, y no es una forma más de incidir en cómo este megaestado o este supraestado que es la Unión Europea se mete hasta la cocina en montones de territorios y ya vemos lo que hay. Muchas veces ellos funcionan, no dejan de funcionar más ya como comerciales o como contratistas, tienen unos sacos de pasta que tienen que repartir y el trabajo del funcionario ese de turno de Soria que nos ha comentado David, pues es repartir esa pasta y tiene que metértela con embudos si hiciera falta, ¿no? Y no entienden que alguien no quiere ese perfil, y todo lo habré visto mil veces, ¿no? Todo este tipo de comunidades comarcales que hay por ahí, de la comarca del Valle de Hostias en Vinagre, y que andan allí soltando pasta, que si para la formación de la mujer, que si para las casas rurales, que si para Hostias en Vinagre, es una implicación total, y claro, capitalizando y por otro lado subvencionando, porque es un montón de subvención. A mí me hace mucha gracia siempre que salen estos grupos de agricultores facciosos, ¿no? Que salen cada dos por tres quejándose de que si la gente, que si tal, que si pobrecitos, que estamos abandonados, cuando probablemente sean el grupo social más subvencionado del país, pero con muchísima diferencia, ¿no? Y que, pero de libro, simplemente eso, hablar un poquito del PAC. Totalmente. Pero luego es eso, que van a tiro hecho a una cosa, porque por ejemplo yo conozco el caso de un chaval aquí en Soria, que ahora está con vacas, pero cuando llegó aquí hace, no sé si a 8 años o por ahí, él quiso hacer cerdo en extensivo, como se hace en Extremadura, como se hace en País Vasco, que se puede hacer. Y tuvo una serie de problemas con los veterinarios y demás, porque claro, aquí en donde estamos hay una cooperativa cerealista muy grande, gigantesca, que claro, ellos sobre todo de lo que viven es de hacer piensos que luego venden a granjas industriales de cerdo en intensivo que no salen al sol. Y por el tema de la fiebre porcina africana, lo utilizaron como excusa para al final clavarle una multa de una barbaridad de varios miles de euros porque este estaba haciendo cerdo en extensivo. Es decir, cuando pasa algo que no encaja, aunque pueda ser muy rentable, porque yo estoy seguro que con cerdo en extensivo este hombre habría ganado bien de dinero, ya, si nos ponemos ya a mirarlo desde el punto puramente económico, pero como no encaja o hay riesgo de que les joda otro negocio, pues ya no se permite. Hubo otro caso, este no es en Soria, pero por ejemplo, no sé si una cooperativa, una asociación, se llama Velardi, creo, en Vizcaya, que quisieron hacer un pequeño matadero con sala de despiece, y claro, o sea, estuvieron años también con todos los permisos ya todo hecho, pero no les daban la licencia para abrir. Y claro, hasta que no hicieron una sentada con gente de allí de la zona en el despacho del técnico de turno, no se lo aprobaron. Y luego ya más adelante se enteraron que es que a nivel de Estado, digamos, cada autonomía tiene su papel asignado y en el caso del País Vasco no era una zona agraria o agrícola o de transformación agrícola, con lo cual lo dificultaron a más no poder. Digo, este no es un caso que conozca de primera mano, esto lo vimos en una formación de pequeños mataderos y demás que lo contaron, pero es que ejemplifica muy bien lo que es que no quieren que lo hagas. Cuando hay una cosa así un poco distinto, no quieren que lo hagas. De todas formas, no sé cómo voy de tiempo, pero es que aparte del tema de la PAC, que es un poco, está un poco más manido, que ya se ha hablado siempre un poco más, yo quería hablar un poco del tema más social, de por qué los pueblos están vacíos. Porque, es decir, nosotros, claro, ya hemos llegado aquí, ya hemos llegado un año y pico, pero también nos hemos encontrado una serie de cosas que dificultan mucho que haya gente estableciéndose en el campo. Uno de ellos es que los pueblos... Sí, perdona. Sí, como hemos consumido otros 20 minutos, si te parece, por ceñirnos a los turnos, dejamos sí. Que el compañero Espertellu plantee su cuestión y si sobran luego 5 minutillos hablamos también de esto que planteabas tú, que creo que es interesante y tiene también su impacto en la cuestión forestal y del por qué los sí, incendios claro. Y demás. Si te parece, para que no quede luego el apretado de tiempo. No me importa que hable de vida un poco más, ¿eh? Tampoco pasa nada. En serio, ¿qué habla de ir? Vale, venga, pues listo. Pues entonces sigue tú con tu turno, David. Perfecto, como me digáis. No, el tiempo comunal. Ya la parte más social, claro, tenemos en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, que los pueblos, cuando tú llegas de fuera, te ves que son 10 meses al año un geriátrico y 2 meses al año una discoteca barra terraza de verano. Porque esto llega, por ejemplo, con el problema de acceso a la vivienda. Es decir, nosotros donde estamos, por ejemplo, es una casa que se reformó por la asociación de vecinos, pero claro, es la única casa en alquiler que hay en la zona. Ponte que en el pueblo haya 20 casas. De esas 20 casas, 14 se utilizan. De esas 14, 3 o 4 viven todo el año. 11 o 10 se usan máximo un mes al año y las otras 4 o 6 restantes no se han abierto nunca, ni se van a hacer. Pero claro, no se venden, no se alquilan, y cuando tú preguntas de, ojo, ¿qué es para emprender o qué quiero establecerme? La respuesta siempre suele ser, no, es que tengo mucho cariño a la casa, porque la casa es la familia, que me parece legítimo, o no, que quiero, quiero dejársela por si luego mis sobrinos o mis hijos quieren hacer algo con ella, que también me parece legítimo. Pero claro, el problema es que luego esa familia, si viene, viene solo, lo he dicho, un mes al año máximo, y vienen a pegarse la fiesta o a hacer más vida de ocio. Es decir, esto es un escollo tremendo, porque no va a venir más gente. O sea, hemos venido nosotros porque estaba esta casa que era de la asociación de vecinos que la alquilaron, pero aquí por poder podría haber perfectamente 2 rebaños más, gente que se dedica a las tierras, que muchas están abandonadas, pero incluso si hubiese gente que lo pidiese, no pueden porque no hay acceso a la vivienda. Y es por eso, porque hoy en día los pueblos se ven o como el sitio al que vas cuando te jubilas, uh-huh, o al que vas de fiesta en verano, los puentes o lo que sea. Pero claro, ¿y esto por qué? Porque es que hay un mantra, consciente o no, que es: la gente no se quiere dedicar a esto o esto no es viable. Con lo cual, claro, al final estás cerrando espacios que podrían ser perfectamente productivos y vividos y los estás convirtiendo en sitios de ocio o donde vas a pasar los últimos años de tu vida. Que es mentira, porque luego hay gente ahí de sobra que quiere hacerlo, es perfectamente viable. Eso, un amigo mío que es pastor en el Prepirineo en Navarra escribió un artículo para la revista Virtud y Revolución, que abordaba de este tema, fue en el número 12 de marzo de 2024, abordaba de que eso, de que dice que no es viable, y él hizo los números para demostrar que, por ejemplo, con un pequeño rebaño como el que podemos tener nosotros, si haces tú la transformación y la venta directa, es perfectamente viable y además puedes vivir bien, no es una ruina. Pero claro, están estos dos mantras establecidos de que la gente no quiere dedicarse a esto o que esto no da para vivir, y sobre eso se cimenta que los pueblos queden, pues eso, como geriátricos y discotecas de verano. León, creo que estás pidiendo pista, ¿no? Sí, una cosa rápida. Aparte, él lo ha dicho, estos son los pueblos que a lo mejor no están en unos lugares demasiado, se puede decir, bonitos, no están en lugares de moda, de vacacionales, con el mar cerca y con cosas así. Porque si nos vamos a otros lugares, otro gran problema, que dentro del problema este que ha dicho David, es el tema del turismo rural. Muchos lugares han sido invadidos por el turismo rural, se han convertido casi en, igual que hablamos de la gentrificación del centro de las grandes ciudades, también la hay en los pueblos mediante del turismo rural también. Y claro, luego ya otros lugares como por ejemplo Asturias, paraíso natural, que aquí lo sabrá nuestro compañero, ¿no? Que ¿qué pasa? Pues que al final hay lugares de Asturias como por ejemplo intransitables directamente por la cantidad de turismo que se ha metido allí, que son lugares en los que ya no caben ni los turistas, todo el mundo de fuera quiere una casita para el verano, se han disparado los precios, pues como pasa en Canarias, ¿no? Para ir la gente de allí no va a poder casi ni tener una casa, ni siquiera hacer un paseo por su pueblo, porque se ha convertido en una especie de centro temático, ¿no? Y los pueblos museificados con los hórreos, con letreros, y ya dijimos aquí bromeando que dentro de poco le pondrán a los paisanos un letrero colgado del cuello también, paisano asturiano, para que la gente le haga fotos. No digo más. Hablando de letreros, el pueblo donde, bueno, después de mucho ahorrar conseguí comprar una casa, y en un pueblo que se llamaba El de Soto, infeliz de mí, este año, llevo un año que puedo vivir allí de vez en cuando puedo escaparme de Madrid, resulta que lo declaran el pueblo ejemplar. Visitar el rey, toda esta puta mierda. Y colgué 2 carteles en la casa, diciendo Asturias no tiene rey, asturiano, y otra que pone pueblo ejemplar, sí, porque la verdad es que el sitio lo merece, es un vecindario maravilloso, uno de estos pueblos que dices tú, hay gente de mucha calidad humana, pero luego después pues, también anacronismos medievales, ¿no? Y bueno, hubo quien se mosqueó y demás por el tema. Pero claro, pues la gente, claro, está contenta por el galardón, ¿no? Pero claro, todo lo que subyace ahí, visita reincluida, tener el pueblo tomado policialmente varios días, parece que eso no lo quiere ver nada. Pero bueno, ya. Bueno, Espertellu, ya que has entrado y que has pedido el turno con un original rugido... dale a tu lo que venías a contar más allá de esta experiencia y tienes 12-13 minutillos, 12 minutos. Es que no puedo con ello y cada vez que paso por la Plaza del Sol y veo los anuncios que hay de Asturias Paraísos Naturales, que no los quiero quemar, pero en fin, bueno, voy a empezar leyendo una cosa. El régimen jurídico de los montes que obtenga la calificación de montes vecinales de mano común será el siguiente. Su titularidad y aprovechamiento corresponde, sin asignación de cuotas específicas, a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario que se trate. Son bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a tributación alguna, excepción hecha de las exacciones que graben o puedan grabar la circulación de sus productos. Artículo segundo de una ley del franquismo del 27 de julio, ley 5268. Hay otra posterior del año, y estoy citando al puto Estado, ¿vale? Otra del año 1980, no, la ley 55-1980, que es, si no me equivoco, sí, de 1980 y demás, que también que se expresan esos términos y que viene a decir que los bienes comunales como tales existen en forma de terrenos, aparte, aunque también de otras muchas formas, y que los hay que devolver a los pueblos. Así de sencillo. Vale, el tema de los comunales, yo me empecé a interesar en él de pequeño, porque yo de niño trabajé en lo que llamamos allí andechas y sextaferias, ¿vale? Y me acuerdo pasar con mi padre montado la parte de atrás de paquete de la moto por una tabla para pasar un río, jugándonos el tipo, y en una de estas trabajos comunales contribuí con 11 años de edad, hoy a lo mejor le hubieran quitado la custodia a mi padre por hacer eso, ¿vale? Hacer hormigón, carretar piedras y demás, y ahora hay un puente hecho, ¿vale? Que le hicimos los vecinos. Se fastidiaba la traída del agua, por ejemplo, con las heladas y demás, con las heladas que hicimos allí, y teníamos un favorí en el pueblo que se llamaba Teófilo, encontraba la fuga de agua, y había una antecha donde se combinaba trabajo de cava, de reparación y demás, pues con unos cuantos culetes de sidra, y bueno, nos íbamos todos contentos para casa. Para ese tipo de cosas yo eran, las viví en sus últimos latigazos. Entonces, claro, yo me empecé a interesar por este tema ya de una manera, pues, primero un poco así testimonial y luego pues me empecé a meter un poco más en el tema. A la hora de investigar acerca de esto, pues me encontré con todo tipo de trabas. O sea, entre el año 2016 y 2017, o 2018 más o menos, yo y mi hermano íbamos en coche por inocentes de nosotros, nos pegamos unas pateadas y quemamos una de gasolina de la hostia para irnos a los escasos concellos, a los ayuntamientos de muchos concellos, a muchos municipios asturianos, a enterarnos de qué iba esto. Todo lo que nos decían eran, pues nos daban largas o básicamente era que no sabemos nada. Había gente que más o menos tenía pinta de que lo estaba ocultando y otra de la que podemos decir que a lo mejor los pobres ni se enteraban, saben de qué estaban hablando. Pero estabas, perdona que te, para puntualizar y poner mejor en contexto, ¿qué era lo que estabais buscando exactamente? ¿Documentación legal sobre cómo se gestionaba? Sí, ajá, exactamente. Vale. Las leyes, digamos, que regulan el comunal, para entendernos. Exactamente. Luego después tenemos que en Asturias existe, bueno, hay un señor que ya tiene sus 80 brejes, que se llama José Juan Luis Rodríguez Vigil, tengo que consultar el nombre aquí un poco porque no me sale. Fue presidente del Principado de Asturias entre los años 91-93 o algo por el estilo, ¿vale? Sacó un libro sobre términos comunales, donde trae unos anexos al final en los que trae concejo por concejo todo un listado de lo que se supone que tiene, a ver, que tiene que haber. Cuando íbamos y preguntamos a los ayuntamientos, decimos, oye, mira, que tenemos aquí el libro de Martín de Vigil y aquí en este concejo, según esto, tenéis esto, este señor, ¿dónde sacó la documentación? No nos sabían decir nada. Vale. Después entré un poco en contacto con la gente de Félix Rodrigo Mora, Revolución Integral, ¿vale? Sé que hay polémica entre el mundillo del anarquismo y este hombre, pero bueno, yo hasta cierto punto hay cosas de utilidad que encontré en él y hay cosas que les puedo estar de acuerdo con él y otras que me parecen críticas de brocha gorda bastante lamentables, pero bueno. De todas maneras, reconozco que el tema del comunal el tío ha hecho un trabajo que a mí me parece bastante, por lo menos a nivel documental, bastante amplio. O sea, tiene un manejo de bibliografía muy, muy, muy amplia. Y además de eso, otra cosa es cómo se interprete o cómo haga, si uno está más de acuerdo o no con su particular interpretación de la Edad Media. Si de verdad fue pues, una especie de sociedad comunista, comunal, libertaria, llegada de o derivada de las rebeliones vagaudas, cosa que yo no soy muy fan del relato del buen salvaje y por lo tanto no considero que sea así. O, bueno, pues a lo mejor, como considero yo, que es un mosaico, digamos, en la época medieval, donde se daban tanto relaciones señoriales y de nobiliarias feudales, como otros donde se daban a lo mejor un tipo de campesinado más libre, o que al menos podía negociar su o tenía mayor facilidad para rebelarse gracias a contar con unas formas de abastecimiento propias, unas formas de armamento propios y una forma de toma de decisiones propia que era el Concejo Abierto, ¿vale? Lo que está claro es que se interprete como se interprete, algo hay, y en ese sentido. Entonces, podemos quedarnos con esa versión o podemos quedarnos con la versión más de otros historiadores que hablan del derecho germánico. El derecho germánico es un poco como si fuese es un tipo de propiedad que, según quienes defienden esta tesis, pues está, ¿no?, se diferencia de la propiedad privada en el sentido de que va asociada a que tú permanezcas en el lugar. O sea, que se basa más en el usufructo que en la titularidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, los comunales, según esta versión también, pues estaban de alguna forma, hechos para que la gente más pobre, no desfavorecida, que no tuviese alguna propiedad, pudiese utilizarlos y tener algo en lo que vivir, una especie de principio de solidaridad de edad básico. ¿Vale? Los comunales no dejan de ser una forma de propiedad colectiva de la tierra, pero no solo de la tierra, sino que también se tienen en comunales, en plan comunal, talleres, herrerías, hay un montón de infraestructuras comunales, además de la propia tenencia de la tierra, sometidas a derecho consuetudinario, transmisión oral, y también pues ahí están los concejos abiertos, que funcionan un poco como órgano político de decisión. Entonces, la cuestión es, ese tipo de cuestión da lugar pues al mundo rural, que pese a encontrarse inserto dentro de una estructura mayor donde se dan muchas injusticias y relaciones señores y demás, pues tienen también roto un poco ese relato del campesino siempre sometido, siempre, ¿no?, mete un poquitín al campesino en la historia también como protagonista, ¿no?, como esa especie de... entonces, claro, volviendo al presente, el tema de los comunales, pues obviamente lo que queda hoy de ellos, que obviamente pasa por un proceso de recorte que lleva desde las primeras desamortizaciones del siglo XIX, después el franquismo y demás, hasta la actualidad, pues como bien dice David, ¿vale?, todas las políticas que está viendo ahora con respecto al campo, a mí no me cabe duda que son una forma de intentar evitar en la medida de lo posible, y esto tanto la empresa pública como la privada. A ver, yo soy de Asturias, y en Asturias teníamos que era una empresa pública de la minería, y era un jodido desastre. O sea, yo esta dicotomía público-privado, porque si el público-privado funcionar mejor, depende, puede funcionar bien o mal, cualquiera de los dos tipos, y obviamente aquí abogamos por autogestión, supongo. Pues claro, obviamente, ¿quién quiere todo este secretismo que existe y toda esta incompetencia que existe a la hora, por parte de las administraciones, sin utilizar esta lengua, este lenguaje que me asquea, pero a la hora de tener una mínima transparencia acerca del tema de los comunales, un poco por ahí, por el rumbo que dice o con la intención que dice David, ¿no?, de intentar evitar a toda costa que los planes, digamos, de evolución del campo en el Estado español, que tiene que ir avanzando, y también en la Unión Europea, avanzando en un modelo de agribusiness y demás, pues acaben de alguna forma truncándose, porque haya gente que lo que busque sea no solo vivir del campo, no solo la parte económica, sino también la parte social, la parte de vivir en común, de vivir de otra manera, de vivir de manera diferente, de escapar un poco de la ciudad o de evitar relaciones de dominio, ¿no?, de hacer algo al margen. Va un poco por ahí. Uy, perdón. Sí, termina muy brevemente, queda muy poquito, ya ha pedido el turno David, o sea que tenemos para poquita intervención. Vale, asociaciones para recuperar el comunal y demás hay pocas, y además también los recuperadores están haciendo su parte. Tenemos, por ejemplo, algunas asociaciones que se pueden considerar lobos con piel de cordero, que pretenden estatizar el comunal, o sea, darle una forma de organizarlo y demás que pase por la gestión estatal. Ahí tenemos, por ejemplo, al hijo de César Rendueles, del psiquiatra Rendueles, César Rendueles y demás, que va muy en esa línea de recuperación y demás, civilinas. Nos enteramos por el comunal y por los comunes, pero luego después quieren ponerlos en manos del Estado. Entonces, y hay muy poca gente que de verdad esté luchando pues por aprovechar una oportunidad física, real, o sea, con una base incluso material, jurídica y demás, que podría generar una retaguardia. Y a lo mejor esto puede sonar muy ambicioso, pero qué cojones, un proyecto revolucionario, pues habla otra cuestión, creo yo. Entonces, bueno, eso es un poco así a vuela pluma y de manera un poco caótica lo que puedo decir. Luego más tarde miro las notas y os digo algo más. Ya está. Dale, pues adelante, David, tienes un par de minutos. Perfecto, pues muchas gracias, Simón, por tu intervención, la verdad que lo suscribo totalmente. Pero fíjate que, claro, hemos hablado lo típico, ¿no? Montes comunales, infraestructuras comunales, como decía León también de molinos, ferrerías y demás, pero hay que hablar también de las prácticas comunales, porque, por ejemplo, hoy en día una cosa que facilitaría muchísimo el que se establezca gente y que haya rebaños serían sistemas de pastoreo comunal como la dula, porque una de los pilares que sustenta, por ejemplo, ese falso mantra que decía yo antes de que la gente no se quiere dedicar a esto, es que la ganadería es muy esclava. Pues sí, es muy esclava. Si estás tú solo, tienes que estar todos los días. Ahora bien, si tienes un sistema de pastoreo comunal en el cual, o de ayuda mutua, en el cual sois varios ganaderos que juntáis rebaño o os turnáis con los rebaños, eso te permite también una flexibilidad para poder hacer esto sin que sea un trabajo de lunes a lunes, que sería fundamental para que haya pequeños rebaños en los montes. Pero claro, lo que tú dices, hay una percepción y una mentalidad de qué se quiere y luego lo que quieren los estados como entes de poder, que no concuerda con estas cosas. Va completamente en contra, cuando precisamente este tipo de cosas sería, vamos, una parte fundamental de la solución, como tú dices. Ya desde lo más pequeño, como pueda ser que se gane la vida a unas familias, hasta lo más grande, como dices tú, de un proyecto revolucionario. Es que sería fundamental, pero no se quiere. Dale, Espertello, creo que quieres comentar algo. A ver, voy a hacer una aclaración. Nos quedan 30 segundos de programa. Yo lo siento mucho, pero el reloj marca las horas. Yo no le hago nada, ni lo acelero ni lo freno. Yo lo que diría es que, como el programa este, es verdad que se mete en la parrilla de algunas radios libres, pero también se puede escuchar en otros lugares sin límite de tiempo, porque nos pasemos a hoy 10 o 15 minutos, ya que estamos aquí, gente, y el programa bueno, es interesante, no creo que sea una tragedia. De acuerdo, pues entonces, de manera poco trágica, despido hasta aquí el programa de la Contratertulia para Radios Libres y continuamos unos minutos para los oyentes en iVoox. Así que salud, Palestina vencerá y ahora ya continuáis con lo que os parezca bien.